Entre las ciudades españolas que hemos seleccionado, la mayor distancia es entre Málaga y La Coruña. Las dos ciudades que están más cerca son Barcelona y Valencia, que están a 349 kilómetros. Barcelona está a 995 kilómetros de Sevilla. De La Coruña está un poco más lejos, a 1.087 kilómetros. Madrid está en el centro del país, a 398 kilómetros de Bilbao, en el norte, a 597 kilómetros de La Coruña, en el noroeste, y a 528 kilómetros de Málaga, en el sur. De norte a sur, tenemos la distancia entre Bilbao y Sevilla, que es de 863 kilómetros. ¡Atención! Todas estas distancias son por carretera, no en línea recta.